La radio de los grandes éxitos en español. Es tu radio Felicidad. Porque cada canción forma parte de tu historia. Tus momentos. Tus emociones. Esas canciones que son solo tuyas. Te voy a olvidar. Porque hay más de una razón para compartir el amor. Junto a tu Radio Felicidad, la música de tu vida. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Agua Cielo. 11 en punto. Participa de la promo Cielo Protectores. Escanea el código QR en las etiquetas y entra al sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a Machu Picchu o a las Islas Galápagos. Además, podrás participar por cientos de premios instantáneos. Agua Cielo, eleva tu vida. Términos y condiciones en el Instagram de Agua Cielo. Que nada detenga tu negocio este 2023. SmartClick es el sistema de facturación que hará tu vida más fácil. Olvídate de los problemas con Sunat y únete a los más de 4.500 emprendedores que ya usan SmartClick. Aprovecha nuestra super promo y factura rápido, fácil e ilimitadamente desde 39 soles mensuales. Búscanos como smartclick.pe. Somos un sistema certificado por Sunat. Al cole debemos ir con útiles, pero también hay que ir al cole con valores. Que nuestros hijos lleven en su mochila Porta lo bueno que se aprende en casa. Encuentra tu mochila favorita en todas las tiendas Porta a nivel nacional o en portaline.com. Pura sustancia y más sabor con Doña Gusta. Puede usarla en cualquier momento de la preparación. A ellos les encanta. Y a mí me gusta como les gusta. Todo lo que preparo con Doña Gusta. Ahora con más sustancia y más sabor. Prepárate para este regreso a clases con Iraoka. Encuentra las mejores marcas en tecnología como HP, Lenovo, Asus, MSI, Acer, Huawei, Epson, Canon, Logitech y Mirai. Compra en línea con la calidad y garantía de siempre y recíbelo en tu hogar. Estás escuchando Radio Felicidad, la música de tu vida. Aquí en Lima, 88.9. ¿Tienes fibrosis pulmonar? ¿Padeces de bronquiectasias? ¿Tienes secuelas por haber tenido COVID? Acude al neumólogo Rubén Guamán Quesada en la clínica Jockey Salud, en el Jockey Plaza. Tratamiento novedoso para el asma y fibrosis pulmonar. Escribe al WhatsApp 987-225-330 o visita la página web www.respiremos.com.pe. Neumólogo Rubén Guamán Quesada. Un Megamix cada vez más caliente. Este verano será distinto. Porque llegó la Megamix. Con toda la variedad en una sola radio. Megamix. En Lima, 96.7 FM. También dale play en la app Audio Player. Descárgala gratis en tu tienda de aplicaciones. ¿No les ha pasado que hacen una reunión con todos los amigos y no sabes qué invitarles? Recarga tu refri con los miércoles de refil a Vinca. Todos los miércoles, Avinca te sorprende con nuevas promociones insuperables en sus tiendas y en www.avincadelivery.com. Ya saben, válido solo en tiendas Avinca y en www.avincadelivery.com. Términos y condiciones en avinca.com. Esta es la única respuesta que te da felicidad. Radio Felicidad, la música de tu vida. Aquí en Lima, 88.9. En Radio Felicidad, la multiplataforma informativa del Perú, RPP Noticias, presenta los titulares de la hora. La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos agravados de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros. La presidenta Dina Boluarte anunció la convocatoria en los próximos días del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para tomar medidas contra la delincuencia común y el crimen organizado. A esta hora el precio del dólar es de 3 soles con 83 céntimos en el mercado interbancario, mientras que en las casas de cambio el billete verde se vende a 3 soles con 85 céntimos en promedio. Los boletos de 7 deportes para los Juegos Olímpicos de París 2024, entre ellos la esgrima, la escalada y el skateboarding, ya se agotaron. Menos de una semana después de ponerse a la venta, comunicaron los organizadores. En Radio Felicidad, la multiplataforma informativa del Perú, RPP Noticias, presentó los titulares de la hora. Estamos presentando Regina y tú. En tu radio, felicidad. Felicidad, felicidad. Son los